Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Twisting the night away, o sea, seguir la pachanga toda la noche. Esta es una canción escrita y grabada por Sam Cooke. Mire, Sam Cooke es un cantante. Él se llamaba Samuel Cooke, conocido como Sam Cooke. Él nació en Mississippi el 22 de enero de 1931. Y ya murió el 11 de diciembre de 1964. Y esta canción se grabó y fue liberada como sencillo en 1962, que se convirtió en una de sus canciones más populares de aquella época. Estuvo varias semanas en el top 10 del Billboard Hot 100 y también en el Rhythm and Blues Chart. Pero buena música, era todavía el famosísimo Twist, ¿no? Pues así se llama la canción, Twist the Night Away. No es de ustedes, ¿verdad, muchachos? No me digan, ahora van a decir que no, que ni siquiera la habían escuchado. ¡Qué barbaridad! Bueno, ahí tienen, pues ahora que escuchen la repetición del programa para que la vuelvan a escuchar. Bien, amigos, gracias, bienvenidos. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón, el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros, siempre estamos en permanente comunicación con usted. Ya vi que subimos todo lo que está pasando, de lo más interesante que sucede en los negocios a nivel global, que esa es una de las ventajas de Internet y de las redes sociales, y también nos puede escuchar en nuestra plataforma de internet, www.formulaenlosnegocios.com.mx. Todos los programas están grabados, se editan, se ponen en nuestra plataforma, junto con los documentos que nos sirven para las conversaciones que tenemos con usted. Así es de que los puede volver a escuchar, puede bajar el documento. A mí me han comentado catedráticos que bajan los programas para escucharlos en sus materias, en sus clases. Y pues eso es un honor y muchas gracias, para eso están, con tal de que podamos contribuir en algo. Laura Alcalá me acompaña en esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y bueno, deseándoles un bonito inicio de semana y pues no podíamos fallar trayéndoles temas de mucho interés, sobre todo estos cambios pues que van a haber ahora nuevamente con la facturación electrónica. Y bueno, para eso tenemos a nuestro experto invitado en la noche de hoy. Robert, te cedo el micrófono para que lo presentes, por favor. Gracias. Nos acompaña aquí en el estudio el contador Carlos Vázquez, director general de Impuestum. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto. Hola, Laura. Buenas noches. Pues como bien dicen, pues venimos a hablar del tema de la facturación electrónica. Este es un tema que, pues de una otra manera, ya empezó a tener una implicación como tal. O sea, aquí lo anunciamos, ¿no? Lo anunciamos, aquí platicamos. Venimos hablando desde hace un buen rato de ese tema. Entonces, hoy hablaremos, vamos a que pensando en los bloques, vamos a hablar primero, bueno, de un curso, plática, conferencia, como quieran llamarle, que vamos a dar, y es este esfuerzo entre lo que es Impuestum, entre lo que es Fórmula de los Negocios y la Escuela Bancaria Comercial, para efectos de dar a conocer estos tipos de estos temas de índole fiscal. Es una plática o conferencia que vamos a dar de lo que es estos cambios de la factura electrónica. Ahorita hablaremos un poquito de detalle de esta plática, ¿no? Correcto. Hablaremos. Bueno, perdón. Lo importante es que la plática la das tú. Sí, claro. O sea, en este tema En este tema, ¿no? Y vamos a hablar un poquito también de esto. Y también hablaremos de otro tema ligado, aparte de la factura electrónica, pues algo que un concepto que tenemos que empezar a familiarizarnos, que es el complemento de pago. Vamos a hablar un poquito de estos temas y pues bueno, pues vamos a arrancar, porque de otra manera sí están. Hoy en día pues hay todavía muchas dudas, todavía hay tantas dudas que el mismo SAT las tiene y sigue generando todos los días aclaraciones de que se le van planteando, y en esas aclaraciones pues no termine, más bien en lugar de aclarar en algunas cosas luego deja la duda todavía más grande, pero entendemos que es un proceso que se va a dar poco a poco, pero lo importante es que identifiquemos qué es aquello en lo cual sobre todo tiene una implicación mayor en lo que es la parte del manejo de la información en nuestra empresa. Ok, fíjate que ahorita que venía yo escuchando el noticiero viniendo para acá, ya ves que hablaron otra vez, sacaron lo de la caída del sistema del 88, y bueno, es inútil, yo no sé para qué hablan de esas cosas que pasaron hace 29 años. Pero me acordé, yo dije, oye, hoy el SAT depende al 100% de un sistema. Sí. ¿Qué pasa si se cae? Ah, no, espérame. ¿Qué pasa si le cae el malware? Tú que le digan, fíjate, al SAT, oye, o me pagas tantos bitcoins o no te suelto. No, fíjate que en eso sí, y hace poco, bueno, por una pregunta que alguien me hizo, lo investigué un poquito más a fondo. Ok. Y somos, somos porque hablamos como país, ¿no? Estamos a la vanguardia en ese tema de que la facturación sea el vehículo de fiscalización. O sea, factura electrónica la hay en muchas partes del mundo. Claro. Pero la facturación electrónica como un vehículo de facturación, estamos a la vanguardia a nivel mundial. Primero. Segundo punto, y que va relacionado con el punto que lo que señalas tú, en cuanto a que el sistema, qué tanto tiene el sistema. Qué tan vulnerable es, digamos. De otra manera, el sistema. Me puedo equivocar porque no soy alguien de sistemas, perdón, correcto, si lo digo al correcto. No, pero sí. Entiendo que está fragmentado, redundante, o está dividido en diferentes, es más, físicamente en diferentes lugares, ubicaciones, y en la parte de la revisión, almacenamiento, la verificación de las partes críticas del sistema también está dividido. O sea, perdón que lo diga así, no todos los huevos están en la misma canasta. Correcto, ¿no? Está bien. De manera tal que gráfico. Si algo se les llegara a atorar, tienen los demás, o sea, solamente van sobre una parte. Correcto. Entonces, digo, bueno, porque una vez conocí al esposo de una amiga que trabajaba solamente en una parte, y es más, no es el mismo SAT, es un servicio que... Son los PACs, famosísimos PACs, ¿no? O sea, los PACs sí controlan una parte de la información. Pero al final de cuentas, acuérdate que hemos hablado aquí del tema del Big Data, que tiene el SAT como tal. Eso lo tiene el SAT como tal y lo tiene bien resguardado. Entonces, difícilmente se nos va a caer el sistema. De acuerdo. Si nos vamos a ese tipo. ¿Por qué? Porque como bien dices tú, hoy la fiscalización está cimentada en lo que es la factura electrónica, el complemento de pago y la contabilidad electrónica. Entonces, son elementos que son totalmente sistemáticos, ¿no? Claro. A ver si logramos contactar a alguna gente del SAT de sistemas. Sería interesante, digo, que no vengan a decir sus secretos, pero sí que nos den una plática de cómo. Sí, ahora, regresando al tema, ¿no? El tema que somos, bueno, a nivel mundial, es un ejemplo que ya se está replicando el modelo. O sea, estamos vendiendo el sistemita. Pues yo no sé si sabría venderlo o no, pero... Pero el modelo como tal se está replicando en otros países. Es más, la otra vez, digo, estaba buscando yo algo y me sale la página del Perú. O sea, es más, ajá, se llama igual en el Perú. SAT.pe, o sea, de Perú. Y entré nada más por ociosidad y todo es prácticamente lo mismo. Yo sí creo que ahí, bueno, a lo mejor en un afán de colaboración, no voy a decir si lo vendieron o no, el sistema está prácticamente replicado. Correcto. ¿No? Pero oye, bueno, pues sí, sensacional. Sí. Yo creo que tu pregunta en concreto, creo que difícilmente se nos va a caer el sistema. Al contrario, ojalá sistema, no les haya echado la día, mala sal. No, al contrario, creo que el sistema cada día está más poderoso. Pues sí, me imagino que deben de contemplar todas las medidas de seguridad habidas y por haber, ¿no? Pero pues han hackeado a la NASA, han hackeado a muchos otros sistemas que hubiéramos pensado que estaban en las mismas condiciones, pero bueno, me entró la duda con eso de que veníamos escuchando que se les cayó el sistema en 1988, pues yo dije, al claro. SAT que no se le vaya a caer el sistema, porque entonces sí, pobre gobierno se queda sin ingresos, ¿no? Sí, no. Pero bueno, la facturación electrónica, mi Charlie, ¿qué es tu fuerte? Pues mira, sabemos que a partir del mes de julio ya existe, primero una obligación, y ahorita se ocupó como una opción, que se ocupe la nueva versión de para hacer la facturación electrónica, que es la versión conocida como 3.3. ¿Sí? Esta versión puede ser ocupada del mes de julio hasta el mes de noviembre. Que entró el primero de julio, ¿no? Ya empezó, pero si lo vemos, realmente hoy en día es una opción como tal. La obligación se votó al mes de diciembre, se pateó al mes de diciembre. O sea, tú ya puedes meterte con las nuevas modificaciones. Tú ya puedes trabajar sin ningún problema, entre paréntesis muy grande. Correcto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes ciertas complejidades al momento de operar. Ahorita vamos a hablar de algunas de ellas, ¿no? Pero bueno, ya esta versión ya está vigente y te puedes encontrar con empresas que ya lo hagan como tal. Pues amigos, quédese con nosotros, el tema está buenísimo porque pues esto cada día. Mire, yo pienso que la sistematización, la digitalización llegó para quedarse. Están habiendo cambios dramáticos en los sistemas actuales y bueno, pues usted lo puede ver en todos lados donde ha entrado Uber, causa escozor, porque es un paradigma diferente de cómo tenemos que ver la tecnología. Y qué bueno que está Carlos aquí para que nos demos a entender con esto del CFDI, porque todo negocio debe de facturar. Si hay negocios que no facturan, pues entonces no es negocio. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. She said if I could just touch the hem of his garment, I know I'll be made whole. Seguimos escuchando a Sam Cooke. Esta canción se llama Touch the Hem of His Garment. Toca el escudo de mi armadura, ¿no? Algo así. Bueno, es mi inglés no es así que digamos. Pero bueno, Sam Cooke, este gran cantante norteamericano de rhythm and blues, soul y pop, compositor y empresario musical. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Gracias a usted también que nos acompaña en esta linda noche. Vamos a seguir teniendo pronósticos de lluvia prácticamente toda la semana. En el otro corte le digo cómo se encuentran los trópicos en el Caribe y en el Pacífico, como para visualizar. Hasta ahorita vi que no había nada, pero hay lluvia pronosticada. Extreme precauciones, ya sabe que manejar en la ciudad de Mérida con el pavimento mojado es peligroso. Déjeme darle una recomendación, ya que arrancamos la carrera del segundo semestre de este año 2017 y Grupo Sadassi quiere que estrenes casa ya. Las Américas, mire, este fraccionamiento que está ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad, ha logrado tener las calificaciones de excelencia entre los propios colonos. Fíjese, estos diseños urbanos que hace Sadassi, pues son diseños que lo han aplicado, imagínese, en muchos no sé cuántos fraccionamientos a nivel nacional, pero sí sé que son más de 300,000 casas, así es de que se puede usted imaginar, Sadassi es una de las empresas número uno desarrolladoras de vivienda en nuestro país y tenemos la fortuna que están aquí en Mérida. En las Américas, este fraccionamiento tiene instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zona de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación, entre otros. Por todo esto y más, las Américas contribuyen a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. Yo te invito a que te des una vuelta, márcales, haz una cita con los asesores certificados que tienen, te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. 941-2185 o también por internet, métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx o síguelos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, @ Sadasi Mérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, nos acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción y Carlos Vázquez. Estamos hablando sobre estas modificaciones al CFDI 3.3. ¿Por dónde entramos, Carlos? Sí, bueno, como te decía, recapitular el tema de la vigencia de ese CFDI, ¿no? A partir de julio es una opción como tal y la obligación, ahora sí que al 100% sería a partir de noviembre. Entonces, nace el CFDI. Entonces, yo creo que lo que es importante y, bueno, parte de la conferencia que vamos a dar sobre ese tema es lo que tú debes saber de la nueva factura electrónica. O sea, no solamente es... más o menos creo que todos ya, pues es un tema familiarizado en lo general como tal, pero hay dos o tres temas ahí o dos o tres datos que pide esta nueva factura electrónica que creo que hay que analizarlos, entenderlos y va a llevar un proceso de implementación muy grande, ¿no? Para cumplirlo como tal. ¿Sí? Entonces, si quieres nada más, adelante, por supuesto. Lo que sería la conferencia. La conferencia va a ser el próximo martes 18 de julio. De 4 a 6 de la tarde, martes 18 de julio, de 4 a 6 de la tarde, en la Escuela Bancaria y Comercial. Como tú sabes, eso está aquí en el Colonia Insigná, y vamos a hablar de lo que es el análisis de la nueva versión del 3.3. Vamos a hacer un repaso sobre las repercusiones contables y administrativas de esta nueva factura electrónica, y sobre todo esos datos, algo que vamos a hablar muy, muy, muy rápido como tal, al momento de la plática lo vamos a dar un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, damos nuestros teléfonos para los que gusten pedir informes sobre lo que es esta plática. Es el 9991-623479. Y el correo es admin.merida@impuestum.net. Ahí informes sobre la conferencia, créanme que está muy interesante todo lo que vamos a hablar. Y como siempre, bueno, las veces que hemos venido, pues vamos a dar tres cortesías. Okay. Tres cortesías a los que gusten comunicarse. Bueno, más bien vía lo que es la vía página. Vía redes sociales. Tres cortesías, amigos. Tres cortesías. Nada más aquí, lo importante es que siempre de repente preguntamos algo, un poquito de lo que pregunta, ya hemos dicho. Entonces, ¿a partir de cuándo es obligatoria el CFDI, la versión 3.3? Que nos digan cuándo es su obligación, cuándo inicia, y sobre todo, pues bueno, también, ¿dónde vamos a dar el curso? Es que creo que serían cualquiera de las dos que nos den, tres cortesías, ¿no? Y bueno, fíjense que iba yo a agregar lo que de Carlos, que ahora que vayan al EBC, a la conferencia de Carlos, qué importante es que vean qué carreras tiene la EBC, porque es uno de los lugares más importantes a nivel nacional. Tiene 88 años la Escuela Bancaria y Comercial, que es todo un prestigio y toda una institución, así es que ya saben. Y bueno, para todos mis amigos, ya saben, marquen a @ en los negocios en Twitter o en Facebook, Fórmula en los negocios, métase y díganos en dónde va a ser la conferencia de Carlos este martes 18 y para cuándo entrarían en vigor estas nuevas modificaciones al CFDI 3.3. No, o sea, ¿por qué es obligatorio? Porque en vigor ya entraron. Ah, ok, bueno, sí, entraron, perdón, en diciembre, pero ¿cuándo es obligatorio? Parezco contador, haciendo precisiones. Es mejor ser preciso. Antes de que se acabe el año cuando tienen que ser. Bueno, ya vas a dar muchos datos, ¿no? Escríbanos. Ya dio todas las respuestas. Bueno, entonces aquí, bueno, nada más dar un poquito el antecedente, ¿no? ¿Por qué nace esta nueva versión de la factura electrónica, ¿no? ¿Cuáles son sus cambios más importantes? Nace porque, de otra manera, recordemos que, pues bueno, recordarás, Laura, por ejemplo, cuando tú haces tus facturas, como la tienes en la versión de hoy en día, pues hay una mayoría de datos que tú capturas. O sea, son datos que tú vas a teclear, vamos a decir, si queremos ocupar un lenguaje común. O sea, tú vas a, por ejemplo, pones lo que es la descripción del producto, pones el producto que es, pones la moneda, pones la cantidad, tipo de pago, todo lo vas tecleando. Entonces, lo que hicieron en esta nueva versión de la factura 3.3 es parametrizar prácticamente toda la facturación electrónica. ¿Esto qué hace? Que tú, por ejemplo, donde dice método de pago, ya te va a venir las opciones y tú nada más eliges. ¿Eso qué le permite al SAT? Pues le permite que todo esté parametrizado, que la información a él le llegue de la mejor forma y sobre todo que la parte de fiscalización pues sea mucho más sencillo para el SAT. Vamos a hablar ahorita, regresando al corte, de dos campos en especial que nos van a dar un dolor de cabeza fuerte a todos los contribuyentes. ¿Por qué? Porque van a estar parametrizados. Entonces, un cambio importante es la parametrización, o sea, prácticamente tú no vas a capturar de manera libre algunas cosas. Prácticamente todo ya está señalado con opciones para que tú captures como tal. Bueno, tú como que sabes un poquito más sistemas que yo, ¿no, Roberto? Entenderás que esto pues es por mucho más sencillo, tanto para el que captura, pero mucho más sencillo en el SAT, para también para aquel que lo revisa, ¿no? Pues sí, porque ya tienes los parámetros preestablecidos, lo único que haces es seleccionarlos, ¿no? Así es. Esa es la parte sistémica importante de esto. Entonces, esta factura electrónica, ¿por qué? Porque el SAT lo que dice es, oye, mi fiscalización respecto a la factura electrónica todavía no era el 100%. Y entonces correcto. Ya con esto, pues logran, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tú ponías pesos mexicanos, otro ponía pesos, otro ponía mexicanos pesos. Ese parámetro que no sea igual hace más complejo el cómo juntar los datos. Que bueno, el siguiente paso, y estoy seguro que lo va a hacer el SAT, va a ser un robot de inteligencia artificial que interprete como pongas tú, pero que sean pesos mexicanos. Ah, bueno, que ese es el siguiente paso y así es lo que les va a suceder. Pero bueno, ahí tiene usted, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. What a wonderful world. También conocida What a Wonderful World, pero sin relación alguna con el tema de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Esta es una canción escrita a finales de la década de los 50 por el pionero de la música soul, Sam Cooke, en colaboración con los compositores Lou Adler y Herb Alpert. ¿Se acuerdan de Herb Alpert? La trompeta. No. Sí, el de la trompeta. Le gustaba mucho a mi padre. A mí también. ¿Qué pasó? Ya me estás diciendo. No, yo me acuerdo de mi padre. Le gustaba. Herb Alpert, ¿cómo no? Un gran cantante también, gran artista, trompetista, sí. Herb Alpert. Esta es atribuida a principios a Barbara Campbell, nombre de soltera de la mamá de Sam Cooke, que esta utilizaba como seudónimo. Fue grabada en 1959 para incluirla en el debut de álbum de Sam Cooke. El tema fue lanzado como sencillo en 1960 y otra vez llegó a posiciones número 12 del Hot 100 y la segunda en el Rhythm and Blues y el Billboard de Estados Unidos. Buena música, buena selección de aquella. Ahora sí, tampoco era mi época, pero bueno, es música que llegó para quedarse, ¿no? ¿A poco no? Buena música. Bien, amigos, déjeme darle una... Bueno, Laura, ¿tienes ventana ecológica? Sí, claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde apoyarla. Y bueno, ahorita que todo el mundo se está yendo de vacaciones, pues recordarles primero que tomen conciencia dónde tiran la basura, que por favor no la tiren en el camino, en la calle. Y bueno, vamos a hacer un resumen de todas las ventanas ecológicas. Pues bueno, si usted fuma, tirar las colillas en su paso, por ejemplo, en la playa o en la calle, pues las colillas de cigarro contienen está fabricada por residuos o ingredientes del petróleo, y eso es altamente contaminante. Entonces, les recordamos que no tiren sus colillas en la calle, que mejor las tiren al basurero. Otro punto importante son las pilas. Las pilas igual son altamente contaminantes, ya que contienen plomo, tienen mercurio, y contaminan tanto el aire, el agua, la tierra, la fauna. Entonces, las baterías no deben de tirarse al basurero, se deben de contener en un recipiente de plástico cerrado, y que cuando ya lo llenen de baterías, pues lleven las baterías a un punto verde o a un punto especializado de recolecta de baterías. Por ejemplo, ahorita en Plaza Dorada, en varias entradas, hay unos potes en donde están recolectando las pilas. Y pues, por último, recordarles que las bolsas de basura, o las bolsas, más que nada las bolsas en sí del súper, cuando vaya usted a comprar su paletita de coco bien rica allá a la playa, pues que vienen envueltas en estas bolsitas, pues por favor que también las tiren a la basura. ¿Por qué? Porque si las andamos tirando en la playa, se van al mar y lastima a los peces, lastima. Sí, se lo tragan. Y de hecho hay muchas especies en peligro de extinción precisamente por las bolsas, que de veras acaban llegando a lugares inimaginables. Entonces, tomar conciencia de esto, amigos, y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les recomendamos entrar a nuestra página www.alcalaoliver o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarlos para un seguro de auto, de vida, de casa, de ahorro, de gastos médicos mayores. Gracias, hágale caso a Laura. Bien, aquí en el estudio nos acompaña Carlos Vázquez, contador público, director general de Impuestum, y estamos hablando sobre las modificaciones a los CFDI 3.3 que entró en vigencia el 1 de julio, pero que tiene su aplicación ya es hasta finales de este año. Pero bueno, Carlos, aquí nos escriben a través de Facebook, Studio Telefilms Anema E. Core, híjole, que está muy fácil tu nombre, que nos dice, ¿en dónde está la simplificación? Ningún país del primer mundo tiene un sistema fiscal tan complejo. Robert tiene razón, no hay sistema infalible. Ningún país desarrollado tiene un sistema de facturación tan complejo. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, lo acabas de decir, bueno, Perú no es desarrollado y ya lo tiene, pero... No, pero bueno, el modelo como tal empieza con, o sea, vinculando la facturación con un aspecto de fiscalización, empieza en Chile. Nosotros le copiamos a Chile, pero ves que siempre le copiamos muchas cosas. Lo mejoramos y ya se está ocupando en Brasil. Le comento a la persona que es su favor escribir, que es más, ya México lo está replicando en Noruega. O sea, el sistema mexicano se va a Noruega, se va a ir a Estados Unidos. Seguramente en el Inter, pues, bueno, va a haber alguna simplificación o algo, ¿no? Y espérate que te platique de dos campos que vamos a hablar ahorita. Va a tener, va a ser peor. Más simplificado lo que querías. Te voy a decir, por ejemplo, uno de ellos, ya para meternos en el tema, ¿no? Venga. Y bueno, la parte de lo endeble del sistema, ahí sí, perdón, no me correspondería saber si... Sí, no, claro. Si, pero seguramente, yo lo que sí le puedo comentar a la persona que nos hizo el favor de escribir, que sí estamos a la vanguardia. Eso sí es algo y está documentado, ¿no? Que es sistema de facturación como tal. Bueno, pues mira, para que todavía hablemos más de este tipo de cosas, hay dos nuevos datos dentro de esta factura electrónica que nos va a pedir, bueno, entre otros datos, pero son los dos nuevos datos que más destacan. Uno es que cuando tú factures, imagínate, Roberto, que tú me vas a hacer una factura. En mi caso, bueno, yo te doy, me das un curso de coaching y yo te digo, bueno, factúrame a Impuestum Contadores Mérida, ¿no? Entonces, tú me vas a preguntar, oye, Carlos, ¿me puedes, por favor, en ese momento que tú factures, me vas a preguntar, oye, Carlos, ¿qué uso le vas a dar al CFDI que te voy a emitir? ¿Qué significa esto? Cuando pregunta qué uso, se refiere a qué afectación fiscal le vas a dar a ese CFDI. O sea, si ese CFDI va a ser un gasto, si va a ser una inversión, o sea, va a ser un activo, o sea, se va a registrar como un activo fijo, si va a ser una deducción personal. O sea, en ese momento... Pero eso yo que te hago la factura porque te presté mis servicios... Me lo vas a tener que preguntar a mí. Pero ¿y a mí qué me importa? No, es que ahí va lo importante. No, es que creo que tu razonamiento es con un enfoque totalmente empresarial. ¿A ti qué te importa? Pero, pues, ahora sí te debe, no tanto que te importe, sino que tú me vas a preguntar a mí, oye, Carlos, ¿qué uso le vas a dar? Yo te tendré que decir, es inversión, es un gasto, es una deducción personal. O no sé en este momento. ¿Y si son las tres cosas? No hay forma que a un rubro le des las tres cosas. Okay, tienes que poner. Okay. Pero aquí lo importante, y hablando de las complejidades del sistema, es que imagínate que en la plática que daba recientemente, decía, imagínate que yo mando a mi hija de casi 15 años, preciosa mi hija, la mando yo a comprar algo, una laptop a un lugar, ¿no? Entonces, ella va a pagar la laptop y le van a decir, ¿Qué uso le vas a dar? Y pues ella va a decir, pues en la oficina mi papá la va a ocupar, ¿no? O sea, pero ¿qué uso le vas a dar al servicio, producto o a la al documento, factura? Bueno, más bien, ¿qué uso fiscal? Es que el término tendría que ser, ¿qué uso fiscal le vas a dar a esto que estás adquiriendo? Entonces, lo voy a reconocer como un gasto, lo voy a reconocer como un activo, porque recordemos que no es lo mismo fiscalmente un gasto que un activo. Correcto. ¿Por qué? Porque el activo se va depreciando como tal. Oye, es una deducción personal. Es tu computadora personal. Entonces, esto ya se va a volver un desastre, porque tendrás que capacitar a toda tu gente. ¿O qué va a pasar? A lo mejor, pues mi hija dice, pues va a ser un gasto, ¿no? O sea, mi hija pues no sabe nada, va a ser un gasto. Yo cuando ese CFDI lo vaya a registrar, lo voy a decir, oye, hija, no, mi amor, no era un gasto, es una inversión de acuerdo al artículo tal, tal, tal. Entonces ya, y el SAT dice, no te preocupes, tú que registras, o sea, que tú, lo que dice el CFDI, que su uso sea diferente a lo que tú le dices, no te preocupes, no es un dato que pueda generarte un problema. Entonces yo digo, si no es un dato que pueda generar un problema, ¿para qué me lo pides? ¿No? Por supuesto. Lo que veo es que limita. No, deja que limita, sino que lo va a poner. Ahora, y el otro más, bueno, que para mí es más importante, es, oye, imagínate que yo al 80% de las CFDI que yo voy pagando, le doy un uso diferente al que yo le dije de manera inicial cuando lo compré. Oye, estoy levantando la mano, estoy diciendo, oye, ven conmigo, SAT, porque no tengo un correcto sistema de definición de todos los CFDI que voy adquiriendo. Entonces, la verdad, se vuelve un concepto pues complejo como tal, ¿no? Ese es uno de los conceptos de los cambios, como tal. Pues yo creo que ahí sí, desde el punto de vista sistémico, ajá, no fiscal, porque sí, no soy fiscalista, limitaron el sistema. Mira, lo que vamos a hacer en impuestos es abrir un 01800 para que nos salen las 24 horas del día para alguien pregunte, oye, ¿qué uso? Bueno, dale tal uso, ¿no? Creo que vamos a tener porque que caer otra, algo así. Muchos no saben eso, lo sabe el contador. Sí, bueno, tenemos que comunicárselo a todos. Oye, interesante la plática. Y bueno, pues eso de simplificación administrativa, ¿de dónde salió lo de simplificación? Yo no sé. Pero bueno, ahí tiene usted, vaya aprendiendo, vaya echándole cuentas de lo que tiene que hacer con todos estos cambios. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Y por cierto, ya escríbanos para darle tres boletos a la conferencia de Carlos martes 18. Díganos en dónde va a ser y cuándo entran en vigencia ya formal los cambios al CFDI 3.3. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, estamos escuchando a Sam Cooke con Win Your Love For Me, gánate el amor mío, o al revés. Buena música, buena selección, Sam Cooke. Fíjense que en toda su vida él fue un entrepreneur allá en los 50s, aunque él nació en 1939, pero llegó a grabar 15 álbumes de estudio. Muy buena música, buena selección, por lo menos a mí me gusta Sam Cooke. recordarlo y escucharlo. Buena selección hoy aquí el lunes, arrancando la semana. No se me vaya, déjeme darle una recomendación. Ahora sí, mire, vayas. ¿Ya fuiste a probar el mondongo en Ceiba del Estabay? No, fíjate, bueno, probé otras cosas, pero el mondongo no. No, ve y pruébalo, está, sí. Ya está en la carta, ya antes estaba para los desayunos, pero ahora ya está en la carta, al mediodía te puedes ir a echar un mondongazo con tortillas a mano. Sí, que está la señora ahí. Chile habanero. Ups. Y una montejo bien fría para que, una montejo ya de las que hacen aquí en Cervecería Yucateca. Pero mire, vaya a Ceiba de la Istabay, es nuestra especialidad, son los platillos regionales. Hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional. La verdad que el chef hace unas maravillas con la cocina yucateca, ese relleno negro, esa sopa de lima, ese queso relleno que hace también es otro de los platillos favoritos de nosotros. Lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Estamos en calle 33, diagonal número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna. A 200 metros de la glorieta de la Stabay, a pocos pasos de la Macroplaza. Tú ve para allá y si dices que escuchas Fórmula en los Negocios, te vamos a regalar una montejo bien fría para que acompañes tus alimentos. Bien, aquí en el estudio nos acompaña nuestro amigo, el contador público Carlos Vázquez. Él es el director general de Impuestum. Y bueno, Carlos, ¿con qué cerramos? El tema de hoy. Hoy, antes de más de cerrar, bueno, una ventana nada más. Bueno, quiero, bueno, a los que están escuchando, a mis compañeritos del IPADE, hoy fue ya nuestro último día, ya después de 9 meses pues ya, oye, de arduo estudio. Terminaste. Bueno, no sé si terminamos, pero concluimos. O terminaron contigo. Sí, pero muy interesante. El IPADE es una de las escuelas, sí, la verdad, más reconocidas a nivel mundial. Una experiencia de escuela de posgrados. De este perfeccionamiento de habilidades de alta dirección. Y pues bueno, felicitar a todos los compañeros y compañeras, ¿no? Porque teníamos, no hicieron pachanga, mañana. Va a estar buena la pachanga. Sí, me imagino. La verdad, sí. Tiene hora de inicio, pero no tiene hora de conclusión. Qué bueno, está bien. Sí, se nos va a olvidar hasta la factura electrónica. O sea, recién graduadito del IPADE. Mañana me dan todo. Mañana te dan todo. Pues bueno, felicidades, Carlos. Gracias, Roberto. Ah, bueno, entonces, nomás como último punto de la factura electrónica, va a haber un concepto también que tenemos que llenar ahora, que es la clave del producto o servicio. O sea, todo aquello que facturemos tendrá que estar clasificado. Va a haber un código de clasificación por cada producto que general, nosotros, o sea, tú vas a otra vez seleccionar. Seleccionar. ¿En qué rubro cae? ¿En qué rubro estás? Entonces hay cuatro clasificaciones. Hay la división del producto, el grupo, la clase y la subclase. O sea, tendrás que decir, por ejemplo, no sé, yo vendo cursos de coaching. Entonces va a haber un apartado que diga cursos, otro que diga cursos administrativos, otro. O sea, va a haber una división. Pues entonces imagínate que si tú tienes pues una empresa, una refaccionaria, ¿no?, que tenga 1,500 productos, y estoy yendo a lo mejor, pues, yendo muy chiquito, tendrá que clasificar cada uno de esos productos. Entonces, cada vez que él facture, con independencia que va a tener que seguir capturando su SKU o su número interno que tenga de control, tendrá que registrar o tendrá que teclear, seleccionar este número de producto. Este número de producto también te lo tendrá que señalarle qué tasa lleva de IVA, qué tasa lleva de IEPS, si lleva alguna retención, producto por producto. Entonces, creo que tenemos de aquí al 30 de noviembre, pues, para empezar. Oye, a clasificar. Yo diría que los que ya deben de estar trabajando en esto son todos los sistemas ERPs. Pues mira, que todos los deben de estar trabajando en estas modificaciones. La semana pasada nos hizo el honor invitarnos a una plática igual, y había el caso, por ejemplo, de un participante, ¿no?, que tiene 2,500 productos. Entonces yo, entre broma y broma, le dije, pues tienes de aquí a que sea noviembre a 20 productos por día, ¿no? Claro, entonces, claro. Tendrá que clasificar. Sí, porque mira, tú podrás tener la herramienta. O sea, sí, por ejemplo, SAE va a sacar una herramienta para que se facilite esto, pero de origen alguien lo tiene que verificar, o sea, sí, alguien tampoco lo tiene que capturar, la información. Deja capturar, a lo mejor eso va a ser un proceso, pero alguien va a tener que decir va aquí y va acá o va acá. Entonces, ahí sí, la simplificación, pues no sé dónde se quedó, A lo mejor ya en el momento de echarlo a andar va a ser diferente, pero el, bien, ya cuando esté con, trabajando normalmente no habrá problemas, pero lo echando a andar será la problemática arduo, en esto. Arduo trabajo. Mucho trabajo va a haber para las áreas sistemas, para las administrativas, para las áreas contables. Por lo mismo, pues bueno, aquí ahorita nada más hablamos de dos temitas ahí, poquito nada más repasándolo, pues bueno, los invitamos a la plática. Vamos a hablar un poquito más a profundidad de estos casos, porque realmente sí tenemos que estar preparados, Roberto. Sí es un cambio importante y sí lo tiene que saber. Tú hace rato lo comentabas, no es un tema solamente de los contadores, es un tema de los administradores. Sí, claro. Es un tema, fíjate, por ejemplo, hoy me decía un compañero ahí del IPADE que su administradora fue a la plática y me dice, oye, llegó mi administradora y me pidió incremento de sueldo. Entregó mi broma, ¿no? Qué bueno. Dice, porque pues claro, va a tener más chamba. Y es real, o sea, del arranque, pues es horas de trabajo. Entonces, es ahí donde yo creo que pues bueno, va a ser complejo este arranque de sobre todo este campo de ponerlo, la clave del producto y servicio, sí nos va a generar pues muchas horas de invertir en esto. Pero una vez que lo hagas, bueno, espero que el SAT no cambie códigos, porque si a cada rato los va a cambiar. Hay dos cosas ahí, pero bueno, ahí sí que tengo que platicarles, pero bueno, vayan a la conferencia. Ese es el y punto. Les hablaremos porque hay dos temas ahí que, bueno, sí es bien importante desmenuzarlo y, bueno, cuando vayan a la conferencia hablaremos de esos temas que tienen una implicación directa con ese nuevo campo, ¿no? Pues interesantísima la conversación. ¿Tienes alguna pregunta? Pues yo me imagino, la pregunta que según yo ya respondí mentalmente es, si yo ya tengo un sistema de facturación, yo entiendo que el sistema de facturación va a actualizar el modo de hacer esa factura. Y no, eventualmente yo nada más voy a picar la opción más similar al producto que estoy vendiendo, bueno, ¿no? Perdón que te lo diga así. Sí y no, porque generalmente una actualización te conlleva dinero. O sea, tendrás que pagar la actualización. O sea, no es... Bueno, mi sistema de facturación me avisará que tendré que pagar una cuota por los timbres que me quedan, ¿no? Por ejemplo, porque tendrás que hacer yo voy comprando la timbrada esa. Pero tendrás que hacer la actualización de tu sistema, de la versión 3.2 al 3.3. Esa actualización, en la mayoría de los casos, conlleva un costo adicional para ti. Independientemente del número de timbres que traigas, eso es una actualización del sistema, ¿okay? Ahora bien, como bien dices tú, el sistema seguramente va a tener actualizado estos campos. Sí, o sea, ellos van a actualizar la factura. Pero tú tendrás que capturarlos. Tú tendrás que seleccionar y clasificar tu producto. Claro, entonces, como ahorita, por ejemplo, el modo de pago, efectivo, transferencia, ahí tienes la opción, la 1, la 2 o la 3, y pues tú ya, le picas. Ya nada más es picarle ahora, ¿no? Claro. Pero imagínate que tienes un inventario de 2.500 productos, que vas a tener que clasificarlo. Oye, Carlos, ¿y 2.500 productos? ¿Qué pasa si yo no hago esa clasificación y cada vez que facturo, pues escojo el que yo creo otros, que es? ¿No? Escojo este. El primero, y vuelvo a hacer otra factura con el mismo producto y pues escojo. Bueno, este si trabajas conmigo te doy aire. O sea, porque imagínate, No, pero ¿qué hace el SAT con eso? No, bueno, es que... ¿Se va a volver loco? No. No, claro que los no. Que se van a volver locos más somos bien, nosotros. Lo que, el que se va a volver loco en la cárcel eres tú. Claro. Tu comentario a lo mejor, bueno, es un poco en plan de chusco, pero sí tiene su trasfondo, ¿no? Como siempre, Roberto, le gusta meter en problemas, ¿no? Sí. O sea, tú, al momento que tú capturas un dato como tal, este dato tiene que ser un dato veraz. Es como una declaración. Y lo más acercado a la realidad. Así es, tú puedes decir que la autoridad diga, claro, ese dato no está llenado de manera correcta, como no está llenado correcto, la persona que lo va a adquirir no es deducible y para ti puede ser un delito de infracción fiscal porque estás facturando lo que no es. Perdón, bueno, se lo dijo muy rápido. Vayan a la conferencia, amigos, martes 18. ¿Dónde 18? Te pueden contactar? Sí, estamos en el 9991-62-5955 o Impuesto en Contadores Medidas, búsquenos ahí en Facebook y cualquier dato sobre la conferencia, ahí se lo estaremos respondiendo. Gracias, Carlos. Gracias. Vámonos. Gracias, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.